Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería. De 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87, 473-7110. Floriplan, tu florería. Ferretería Rofos, en Ramírez 799, esquina Solano López. Teléfonos 4732-7753. WhatsApp 098-098-333. Repartos a domicilio. Tenemos materiales para obras, herramientas, todo en electricidad. Aerosoles en varios colores, sol y sombras. Pinturas para interior y exterior en ofertas. Ahora también electrodomésticos, termofones, cocinas y mucho más. Buenos precios, contado con descuentos. Necesidades tenemos todos y Rofos ayuda a minimizarlas. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz, bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros, sacahoyos de precisión digital, centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo, reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Trabajos garantidos. Tu vehículo en las mejores manos. Las mejores manos. Hace mucho tiempo, en un reino desigual, la fuerza del acero reinó. Fueron siglos de cruzadas, de leyendas y de temor, de conquistas y de traición. Por los caminos cabalgó, sobrevivió y hoy nos presenta Hechos de Metal. Solo el que comparte esta pasión nos comprenderá. Los clásicos y las novedades, todo en un solo programa. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. La Biblia del Metal. Hechos de Metal. Thank you. a starlit sky. No space, no time. We'll catch the wind. Strange losses, men died. We crossed a starlit sky, and still no space. Mis queridos hermanos metaleros, mientras escuchamos esta cortina, este clásico, el legendario tema de Manowar, voy a hacer la presentación del programa y luego les cuento por qué este comienzo. Hermanos del metal, estamos comenzando, empezando, renovando nuestra pasión, afirmando el por qué elegimos este estilo de vida. Respuesta eterna es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, con un nuevo programa autogenerado, un programa grabado, pero no los podemos dejar sin tu dosis de hecho de metal. Por eso, desde los estudios de Templaria Radio Rock, escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicanos en la web, en nuestra página Templaria Plus, que es templariaplus.uy, el link, o también en Templaria Radio Rock, el link es templariaradio.com, o también buscarnos en la plataforma TuneIn, nos ubicás como Templaria Radio Rock. ¿Quién les habla? Martín González. 12º episodio de la 7ª temporada, que la comenzamos a disfrutar con nada más ni nada menos que con Manowar, la banda norteamericana que en 1982 lanzara su álbum debut, primer discazo de estudio, el Gran Battle Hymn, himnos de batalla, que es lo que suena de cortina. ¿Y el por qué? Pues Hecho de Metal está haciendo un homenaje a Ross Friedman, más conocido con su nombre artístico Ross DeVos. En aquellos años fue el guitarrista de Manowar. Ross DeVos nació el 3 de enero de 1954 en el Bronx de New York, en los Estados Unidos, y que lamentablemente falleciera a los 72 años de edad del 26 de marzo del 2026. Hablar de Ross DeVos, como lo dice su apodo, el jefe del heavy metal, fue formación de bandas grosas como el Manowar que escuchamos, como de muchas más, y a la vez habiendo colaborado con muchísimas bandas. Hecho de Metal le hará un homenaje en este programa a Ross DeVos, de la manera que conocemos, con la magia de su guitarra, con su música, y decidí comenzar con algunas colaboraciones, siendo muchísimas las bandas con las que Ross DeVos colaboró. Como mencioné, hay muchas bandas en las que Ross DeVos colaboró. La primera que compartiremos está en la misma línea que la escuchada Manowar. También hace un heavy metal épico, fan de la banda norteamericana. Ellos se formaron en 1997 en Lauda, Alemania. Su nombre es Majesty. Aunque tuvieron un lapso entre el 2008 y 2021 en que cambiaron el nombre a Metal Force hasta volver a su nombre original. La banda se separó en el 2023, pero lo que sonará proviene de su segundo álbum de estudio bajo el nombre Sword and Sorcery, en espada y brujería. Ross DeVos colaboró con la guitarra de líder en una de sus canciones de este discazo de Majesty. Vamos a escucharlo. Heavy Metal. Para el 2017, Ross DeVos participó en el sexto álbum de la banda de heavy metal, que desde el pasado 2025 tuvo su disolución. Una banda formada en Katowice, Polonia, en el 2003. Los Crystal Beeper, la banda de Marta Gabriel, vocalista, guitarrista, bajista, que en el sexto álbum que se titula Queen of the Witches, Reina de Brujas, tiene un tema donde Ross DeVos mostró su gran talento. Vamos a escuchar a los polacos Crystal Beeper con Nacer o Morir, Do or Die. El tema que sigue, Ross DeVos no solo participa con la guitarra, sino también con la voz, leve, en coros, donde se lo ve en un videoclip de la canción de la legendaria alemana Doro Peach y su banda Doro, donde en el 13º álbum titulado Forever Warrior, Forever United, Guerreros para Siempre, Unidos para Siempre, se lanzó en el 2018. Este disco tiene, entre covers y temas regrabados, algunos temas nuevos, como el tema que vamos a escuchar de Doro. Tiene la participación de muchísimos artistas del metal, entre ellos Ross DeVos. Todo con el metal se traduce All for Metal. La siguiente banda, el protagonista de nuestro homenaje, colabora con la banda del guitarrista y cantante, el alemán Patrick Fuchs, alias Titan Fox B, quien fue el primer cantante de la banda solista como Ross DeVos. Dicha banda es Hammer King, la banda formada en el 2015 que hemos escuchado varias veces aquí en Hecho de Metal, quienes en el 2022 publican su quinto álbum de estudio titulado King Demonium, donde en una de sus canciones Ross DeVos, como Condoro, participa con su guitarra pero también con las voces. suena Hammer King con los Guardianes del Reino. Guardian of Real. Into the war with armor and- escuchamos esta parte del homenaje de parte de Hecho de Metal a Ross Friedman, a Ross de Voz, que luego de un break presentaremos la banda en la que formó y estuvo el jefe. La siguiente es una banda argentina que tuvo el honor de tener y tiene aún integrantes de Manowar en su fila. Hablo de Feanor, una banda de heavy metal épica muy a lo Manowar que actualmente se ha renovado. Gustavo Costa continúa como bajista, al igual que Emiliano Watch en la batería. Se han incorporado al guitarrista alemán Kilo Herman, un Erran Igual, un ex Gravedigger. El guitarrista brasilero Evandro Moraes, conocido como E.B.T. Martel. Este sí es un ex Manowar. El vocalista sueco Mike Starr, un ex Steel Attack. Y la violinista búlgara Diana Goncheva. Un bandón internacional con excelentes músicos. Que en su quinto y último álbum lanzado en el pasado año, el 19 de septiembre, titulado Hellhammer, en uno de sus temas colabora Ross de Voz. Escuchemos a los argentinos Feanor con este es para ti, You One For You. When nobody cares, you see no escape, no. de metal. Hechos de metal. Conduce Martín González. In these dark times, when pain rules the land, we are giving you strength. When grief self-proclaims the kings and morals decays, leaving nothing but death. Ahora vamos a escuchar a bandas en las que formó parte Ross Friedman, nuestro Ross de voz. La primera banda formada por Ross de voz fue una banda norteamericana de punk rock llamada The Dictator, donde estuvo en varios periodos desde 1973. En 1978, paralelamente, estuvo participando en la banda francesa de hard rock Jacking Street. Y en 1980 fue parte de la alineación de los neoyorquinos, más que alineación, fue fundador de los neoyorquinos legendarios Manowar. A su salida en 1989 formó parte de Manitoba Wild Kingdom, que fueron músicos de su primer banda The Dictators. En el 2004 se une a la banda rockera Brian Surgeons. Formó en el 2005 su banda solista con su nombre artístico Ross de voz, y en el 2012 paralelamente fue parte del supergrupo de heavy metal llamada Death Dealer. ¡Comenzamos! Sí, vamos a comenzar con estas bandas. Primero vamos a escuchar a Manitoba's Wild Kingdom, una banda norteamericana de hard rock, de punk rock, como mencioné, ex músico de la banda punk The Dictators, que fueron los inicios de Ross de voz, grabando un disco de estudio 1990 titulado And You. De este álbum, Y Tú, suena Manitoba's Wild Kingdom, con La Fiesta Empieza Ahora, The Party Starts Now. La banda que participó nuestro homenajeado Ross de voz la integró en el 2006, también neoyorquina, Brian Surgeon, banda que su inicio sonaba a hard rock, pero terminó con el ingreso de Ross siendo una banda de heavy metal. En ese mismo año 2006, lanzan su séptimo álbum, que a la postre fue el último, porque pues la banda se separaría. Se titula Denial of Death, negación de la muerte. Tiene buenísimos temas heavy como el que vamos a escuchar de los Brain Insurgent. Se traduce como plaga de mentiras. Plague of Lies. Que sigue en la banda solista de Ross Friedman, fundada en el 2005 y que continuó hasta sus últimos días. La nombró con la carátula artística Rose de Vos, o también llamada de RTV Band, la cual lanzó 4 álbumes de estudio y un compilado en el 2023. Tras el lanzamiento del segundo álbum de estudio High Strong en el 2010, la banda se disuelve, volviendo Ross a rearmarla en el 2015, lanzando un par de discos más. Entre ellos está el tema que elegí para compartir, el último lanzamiento de estudio, que fue Born of Fire, Nacido en el Fuego. Fue en el año 2020, del que suena la banda solista Ross de Vos, con la doncella de las sombras, Maiden of Shadow. se viene el último lanzamiento de estudio realizado por Los de Voz como protagonista. Un álbum lanzado el 23 de enero de este 2026 con una super banda como lo es Dead Dealer. La hemos presentado aquí en Hecho de Metal apenas salió este disco. Con músicos como Stu Marshall, que fue la guitarra de Spiders of Eden, con Ronnie Monroe, con Night Legend, entre otras. Además fue fundador de este Dead Dealer. El otro fundador de la banda es Sam Peake, también vocalista de Cage, de Dream Dreamer, de Warrior. Steve Bolognese, baterista de bandas como Team Into Eternity, y también estuvo en Voz de Voz. Y Mike Lepone, ¿qué decir de Mike Lepone? El bajista de mil bandas, entre las más famosas, Symphony X, por nombrar una, y que también estuviera en Voz de Voz. El álbum que menciono se titula Rage of Steel, el reinado del acero. Tiene canciones como la que sonará de los Dead Dealer, Obligado, Compa. Para culminar este homenaje, dejé para último, en la misma forma que empezamos a escuchar en el inicio de este programa especial, la guitarra de Ross Friedman. Porque Ross DeVos fue el guitarrista fundador de los legendarios Manowar, donde participó entre los años 1980 y 1988, lanzando 6 discos de estudio. El primero fue el que ya escuchamos, Battling, en 1982. Luego fueron Into Glory Ride, de 1983, el Hey to England, en 1984. Ese mismo año lanzan el Sign of the Hammer. Luego fue Fighting the War, en 1987. Y por último, el aclamado King of Metal, de 1988. Todos discazos que daban, a mi opinión personal, la fama a los Manowar. A Ross DeVos se le fue declarado a principios del 2026 esclerosis lateral amiotrófica, lo que hizo perder su capacidad para tocar la guitarra. Y bueno, los músicos son músicos toda la vida. Ross lo fue, quien comenzó desde pequeño a tocar el violín para luego cambiarla a la guitarra y comenzar su carrera profesional en 1973, hasta que el 26 de marzo del 2026 dejó de existir físicamente, porque obviamente vivirá por siempre con su música que nos ha dejado. Homenajeamos hoy a Ross Friedman, nuestro Ross DeVos, y lo agasajamos desde Hecho de Metal con un tema más de Manowar, elegido muy a gusto personal, del aclamado King of Metal de 1988. Granizo y Matá, Hail and Kill. Hechos de Metal. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería. De 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87, 473-7110. Floriplan, tu florería. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805, Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura, trabajos garantidos, tu vehículo en las mejores manos. Rizoma Discos, de Mario de Mateis, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contactá por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como arroba rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Este programa es autogenerado, grabado, siendo una producción de JB Producciones, en honor a la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Es el 12º programa de la 7ª temporada, es el programa número 281 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Desde los estudios de Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay. Desde donde seguimos compartiendo mucho heavy metal. Y nos podés ubicar por WhatsApp o texto al número celular más 598, característica internacional, 98-892-422. O al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram. Buscanos como Hechos de Metal. Y le estamos mandando a todos nuestro enorme saludo. Las gracias por estar ahí y darnos este tremendo aguante. Antes de seguirla, vamos a agradecer a las excelentes emisoras que nos repiten en el correo de la semana esa confianza que siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal. Y vamos a arrancar los lunes con una nueva emisora que nos retransmitirán a partir de la hora 21. Nos escucharán a través de Radio Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y le estamos mandando nuestro gran saludo y las gracias por esta confianza a Matías Murdolo. También los lunes, pero 23:30, nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, de Norberto Fernández. Los martes, 10 horas, es el día y la hora en que nos podrán escuchar en Radio El Aguantadero, de Martín El Zapa Rivero, en Montevideo, Uruguay. Los miércoles, sonamos en Espectro FM, en la 98.9 de Rubén Ramos, en Corrientes, Argentina. Los miércoles también nos retransmitirán en rocklightradio.tv. Es a las 15:30 horas costarricense, porque esta emisora es de la ciudad de Paraíso, Costa Rica, de Jorge Sánchez. Los miércoles nos retransmitirán desde Salamanca, España, Sonaremos en Radio Terra Rock a las 20 horas españolas, serían como las 15 horas de nuestro país. Es un proyecto del amigo Juan Pablo Carófalo. Los jueves a las 9 horas mexicanas, Claudia Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock, allí en Hermosillo, en Sonora, en México. También los jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada como Metal PR. Son los jueves a las 15 horas puertorriqueñas, porque es de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Sola. También estamos en Cuervo Rock Radio, la emisora de Darío Bardín. Allí serán los jueves a las 22 horas. No olvides ese link, cuervorockradio.com. Los jueves, hora cero, es el día y horario que sonamos en Choice Radio del Beto Boquia de Cava, Argentina. Los viernes al mediodía, 12 horas, se repite este programa en Templaria Radio Rock desde Salto, Uruguay, de Juan Vicente Román y bueno, y el que habla también. Los viernes, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde El Tigre, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y le mandamos un gran abrazo a Luis Aguiar. Los viernes a las 19 horas norteamericanas, porque estamos en Florida, Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio del amigo José Fon. Ubicalo bien sencillo en el link sevenrockradio.com. Contarles que también integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica en el blogspot denominado Latido del Metal, donde está a cargo de Daniel Cosa. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 7 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar todos los programas. El link es www.ivoox.com. Seguimos aquí en Hecho de Metal con una sorpresa de parte de una banda formada en 1993 en Oslo, Noruega. Quienes tuvieran su auge y con ello marcar su nombre en el mundo del black metal. Estoy hablando de Dimmu Borgir, quienes marcan su regreso desde el Eonian en desde el Eonian de 2018. Anunciaron la salida de un nuevo álbum para el 22 de mayo de este año, bajo el título Grand Serpent Rising, el ascenso de la gran serpiente. Será el undécimo disco de estudio de los noruegos. El 26 de marzo publicaron un single donde la banda priorizó la calidad antes que la velocidad, quedando un sonido muy orquestal y elaborado de black metal sinfónico. Suena lo nuevo de Dimmu Borgir aquí en Hecho de Metal, se titula Unheal and Bloodsover. Thank you. Joder, fan. Hasta el final está repleto de novedades metaleras y de mucha polenta. Comenzamos con lo nuevo de Demo Burger, sí, y ahora también el proyecto fundado en 1993 por Chris Barnes. En aquel entonces era vocalista de Cannibal Corpse. En Tampa, Estados Unidos, formó los Six Feet Under. Originalmente la banda iba a seguir siendo un proyecto paralelo, pero tras la expulsión de Barnes de Cannibal Corpse, Six Feet Under se convirtió en su prioridad, transformándola en una banda consolidada. Anunció la salida de su 18º álbum de estudio para el 24 de abril bajo título Next to Die, Próximo a Morir. Lanzó a la fecha 2 singles. Vamos a compartir el último, que fue el 6 de abril, donde la banda ahonda en el terror, los asesinatos, el gore, con un tema inspirado en un crimen real. Así suena Six Feet Under, con cadáver mutilado en el bosque. Mutilated Corpse in the Woods. Oh, Sí, quedan más temas para deleitarnos de este momento que le pertenece a ustedes y a nosotros, los hechos de metal. Seguimos con más cositas nuevas, con más novedades metaleras. Es el momento del anuncio del nuevo disco y single de la banda formada en Wisconsin, Estados Unidos, en 1992, la Jungle Rot, quienes, fieles a su death metal de la vieja escuela, anunciaron la salida del duodécimo álbum de estudio para el 8 de mayo, que se llamará Cruel Face to War, algo así como el rostro cruel de la guerra, publicando el 19 de marzo su primer single adelanto, el que vamos a compartir de los Jungle Rots. Se traduce como amanecer apocalíptico. Apocalyptic Down. De novedades metaleras se viene otra banda de tremendo death metal que la traje hace poco y mencioné que todavía no había noticias de nuevo disco. Bueno, el tiempo pasa, Y les traigo la data actual de la banda proveniente de Texas, Estados Unidos, formada en el 2018, Los Frozen Soul. Surgieron noticias sobre su futuro tercer disco. Se anuncia su lanzamiento para el 8 de mayo y su título será No Place or Warm. No hay lugar de calor, tiene un tremendo arte de tapa, genial al estilo de las almas congeladas. Y también un nuevo single adelanto. El tercero que vamos a compartir fue el 26 de marzo que lo lanzaron y tiene la colaboración del vocalista y guitarrista Ross Flynn de los Machine Head. Suena Frozen Soul con Invocar la Guerra, Invoke War. De metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Seguimos, hermano, con el último bloque, el tramo final del programa de hoy, y viene potente y no podemos aflojar. porque siempre le ponemos más leña a esta tremenda hoguera. Lo que vamos a compartir a continuación proviene de Tokio, Japón, una banda formada en el 2015. Su nombre es Sable Hill. Esta banda japonesa hace unos años la he presentado porque fue la banda ganadora del Metal Battle 2023 en el Waken, en Alemania. Estos japoneses de metalcore poseen 3 álbumes de estudio, pero han lanzado a fines del pasado 2025 un tema nuevo, un single sin anunciar aún nuevo álbum. Los voy a compartir, pero prepárense primero para hacer mucho meneo de cabeza, está tremendo. Sable Hill desde Japón, hermanos queridos, con Namo. Parla, Suecia, lugar donde se formaron en 1989 los Vomitory, donde su batero y guitarrista, los hermanos Tobias y Urban Gustafsson, son los originales de la banda, que después de separarse en 2003 y reunirse para un espectáculo único en el 2017, Vomitory se reformó oficialmente en el 2018, lanzando a la fecha 9 álbumes de estudio. Digo 9 porque el 10 de abril se lanzó el In Destroyers, en Estertores de la Muerte. Resulta ser un recomendado disco de death metal, donde siguen avanzando a las sordas putrefactas en sus letras. Siempre pensando en el Hellbanging, otra obra más para mover la cabeza sin parar. Los suecos Vomitory y hermanos aquí en Hecho de Metal con su ira desatada, Wrath Unbound. Con la anteúltima canción del programa de hoy, será con la banda brasileña Nervosa, que desde el 3 de abril está entre el público su sexto álbum de estudio, cuyo título elegido es Slave Machine, Máquina Esclava. Un disco igual de brutal como nos tiene acostumbrado, pero a la vez pero escucha más melódico. Realmente está tremendo, con mucha adrenalina. Los integrantes de esta banda femenina hoy en día son la brasileña fundadora de la banda, única original, creo que queda así, la única original, Vikra Amaral, las griegas Elena Cotina y Hellfire, la búlgara Mijaela Naidenova y la holandesa Emily Hathaway. Una banda internacional quedó hoy realmente. Presentamos el nuevo álbum de Nervosa, hermano querido. Suena con el tema que abre el álbum, la inminente perdición, Impending Doom. Queridos amigos del metal, nos vamos haciendo mucho ruido con una gran novedad, pues regresa la banda legendaria, de thrash metal de San Pablo, Brasil, formada en 1984, estoy hablando de Corsus, la banda de Marcelo Pompeu, de Rodrigo Oliveira y Edith Sieber. incorporaron a los guitarristas Jessica Falchi, quien la hemos escuchado con Crista y hace poco como Falchi solista, y Jen Patton, quien participara con Sepultura en vivo. Viene acompañado con el lanzamiento de un tema nuevo, un single nuevo que marca el debut de esta alineación, con un sonido fiel a su esencia thrash, rápido, contundente y agresivo, pero con una energía y frescura renovada, confirmando un potente regreso creativo sin perder sus raíces. Mientras esperamos un nuevo álbum, escuchemos lo nuevo de los legendarios Cortus con No Hay Luz en el Interior, No Light Within. Brasileños Cortus. Espero que con esto hayan disfrutado del Hecho de Metal de hoy. Amigos, de esta manera llegamos al final del 12º programa de la 7ª temporada, el número 281 en total de Hecho de Metal. Espero que la hayan pasado genial, que se hayan llenado de mucha adrenalina y con mucha locura metalero. Esto es un programa de JBR Producciones desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa, a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Les mandamos a todos un enorme saludo, un enorme aguante desde mi Uruguay. Hecho de Metal, lo vuelvo a saludar con mucha energía positiva, con mucho heavy metal. Vamos a despedirnos Y pronto, cuando menos lo pienses, volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque hecho de metal significa heavy metal. Además, porque nuestro estilo de vida es nuestra gran pasión. Y porque todos somos unos hechos de metal. Veremos a encontrar hasta muy pronto. Aguanta el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.